comentarios, porque hay muchas cosas por leer, unos cuantos textos del libro de los jueces y el libro de Samuel, más que nada para, os he escogido los textos en que, narrando algunos hechos históricos, expresa el autor el sentido de la providencia de Dios, el plan de Dios sobre el pueblo de Israel en esta época de los jueces y de la instauración de la monarquía que después había de tener ya la dinastía de David, el ser la que heredaba las promesas de los patriarcas. Dice el libro de los jueces, capítulo segundo. Cuando Josué despidió al pueblo, los hijos de Israel se marcharon cada uno a su territorio a tomar posesión del país. Y el pueblo sirvió a Yahvé toda la vida de Josué y todos los días de los ancianos que a Josué sobrevivieron y habían visto las grandes obras que Yahvé realizara a favor de Israel. Luego murió Josué, hijo de Nun, siervo de Yahvé. Lo enterraron en el término de su heredad en Timnat-Heres, en la batalla de Efraim, al norte del monte Gaas. También toda aquella generación, esta generación de los ancianos que habían sobrevivido a Josué y habían visto las grandes obras que Yahvé realizara a favor de Israel, toda aquella generación se reunió con sus padres, es decir, que murió, y surgió tras ella otra que no conocía a Yahvé ni la obra que éste había llevado a cabo en pro de Israel. Así pues, los israelitas obraron el mal a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales y abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Ahora, en nuestros tiempos, a uno al leer esto, pues se le ocurre inevitablemente el comentario de decir, también aquellos ya como que no eran de los que lo habían visto, ¿eh? No habían visto la liberación de Israel de Egipto, pues ellos no lo habían vivido, aquello no importaba. Es un conflicto de generaciones, ¿sí? Ellos no estaban entonces, cuando los ancianos que habían vivido aquello, lo que sus padres les habían contado, y el Dios en que habían creído sus padres ya no era el suyo, ellos eran de otro tiempo. Los israelitas, así pues, dice, fijaos como dice, vuelvo a repetir, toda aquella generación se reunió con sus padres y surgió tras ella otra que no conocía a Yahvé ni tampoco la obra que éste había llevado a cabo en pro de Israel. Así pues, los israelitas obraron el mal a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales, abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras dioses extraños entre las divinidades de los pueblos circundantes, y se prosternaron ante ellos, provocando así la ira de Yahvé. Abandonaron pues a Yahvé y sirvieron a Baal y a las Astartés, las diosas femeninas. La cólera de Yahvé encendióse contra Israel y los entregó en manos de saqueadores que los despojaran, y los vendió sus enemigos de alrededor, de suerte que no pudieron ya hacer frente a sus adversarios. Y ahora viene el texto en que introduce los jueces, este es el llamado libro de los jueces. Yahvé suscitó jueces que los librasen de sus saqueadores, pero tampoco escucharon a sus jueces, se prostituyeron siguiendo a dioses extraños, a quienes adoraron. Pronto se desviaron del camino en que anduviesen sus padres, al obedecer los mandatos de Yahvé. No obraron ellos así. Cuando Yahvé les suscitó jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de manos de sus enemigos los días todos del juez, pues Yahvé se compadecía de los gemidos que les arrancaban sus vejadores y opresores. Mas en muriendo el juez, volvíanse y obraban peor que sus padres, yéndose tras dioses extraños para servirlos y adorarlos. No abandonaban sus malas acciones y su empedernida conducta. Encendióse pues la ira de Yahvé contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo ha quebrantado la alianza que yo prescribí a sus padres y no ha obedecido mi voz, tampoco yo volveré a arrojar de delante de ellos a ninguno de los pueblos que dejara Josué cuando murió, a fin de que de con ellos probara Israel si guarda o no los caminos de Yahvé, marchando por ellos como los guardaron sus padres. Dejó pues Yahvé allí aquellas naciones, sin apresurarse a expulsarlas, y no las entregó en manos de Israel. Entonces, aquí tenemos las naciones que Dios permite que venzan a Israel porque ha abandonado la alianza. Estas son las naciones que Yahvé dejó para mediante ellas probar a Israel, a cuantos no habían conocido ninguna de las guerras de Canaán, a fin de que las generaciones de los hijos de Israel aprendieran a adiestrarse en la guerra, exclusivamente aquellos que antes no las habían conocido, o sea, habían perdido ya la noción de la lucha que de sus padres, y les volvió a dar la guerra. Los cinco príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los gibeos que habitan la batalla del la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat, sirvieron pues para probar con ellas a Israel a fin de saber si obedecerían los mandatos que Yahvé había ordenado a sus padres mediante Moisés. Así los israelitas habitaron en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pereceos, los gibeos y los jebuseos. Y tomaron a las hijas de estos por esposas suyas, que entregaron sus propias hijas a los hijos de los mismos y sirvieron a sus dioses. Ahora bien, los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Yahvé, olvidaron a Yahvé su Dios y sirvieron a los Baales y a las Astartés. Encendióse por ello la ira de Yahvé contra Israel, los vendió en manos de Cusán Rishatayim, rey de Mesopotamia. Los israelitas estuvieron sometidos a Cusán Rishatayim 8 años. Luego los hijos de Israel clamaron a Yahvé, quien les suscitó un libertador y los salvó, Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El espíritu de Yahvé le invadió y juzgó a Israel, y salió a la guerra, y Yahvé entregó en sus manos a Cusán Rishatayim, rey de Mesopotamia, contra el cual la mano de aquel hízose potente. El país estuvo en paz 40 años, y murió Otniel, hijo de Kenaz. Mas los israelitas volvieron a obrar mal a los hijos de Yahvé, que infundió vigor a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque se portaron mal a los ojos de Yahvé. Puedo omitir para no alargar. Iba explicando el libro de los jueces, distintos jueces, Gedeón, etc., la batalla contra los madianitas. Esta es la época de los jueces en que, como vemos por lo leído, y por lo que después vamos a leer, Dios, después de constituir al pueblo descendiente de los 12 patriarcas, hijos de Jacob, y emanciparle de la esclavitud de Egipto a través de Moisés, de Aarón y de Josué, sacándolos a través del desierto y llevándolos a la tierra de Canaán, Dios en este tiempo gobierna al pueblo de Israel de una manera que llaman legítimamente los teólogos teocrática, es decir, como vamos a ver después, Dios quería que aquel pueblo, en aquel momento, en aquellos años, y de alguna manera siempre, estuviese regido de una forma muy directa e inmediata por su providencia. Quienes ejercían esta especie de caudillaje guerrero y nacional, que son los jueces, son elegidos por Dios y son presentados, diríamos, al pueblo para librarle de la idolatría, librarle del dominio de los extranjeros que le oprimen. El libro de Samuel nos va a narrar el fin de esta época de los jueces. Vamos a leer el nacimiento de Samuel y su vocación. Y después Samuel, el profeta que ungió a Saúl, el primer rey. Y vamos a ver cómo se narra en la escritura este misterioso tránsito de la época de los jueces a la época de la monarquía davídica. Nacimiento de Samuel. Voy a leerlo porque es muy bello y nos volvemos a encontrar en estas descripciones de la vida familiar de los patriarcas. Había un hombre en Ramataim, un sufita de la montaña de Efraín, llamado Elcaná, hijo de Yeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efraimita. Tenía 2 esposas, el nombre de una era Ana y el de la otra Peniná. Peniná tenía hijos, pero Ana carecía de ellos. Subía pues este hombre todos los años desde su ciudad a adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo, donde los 2 hijos de Elí, Jofni y Pinejas, eran sacerdotes de Yahvé. Llegado el día en que Elcaná ofrecía su sacrificio, costumbraba dar a Peniná, su mujer, y a todos los hijos e hijos de ella, porciones de la víctima. A Ana, empero, daba una sola porción, aunque él amaba a Ana, mas Yahvé había la hecho estéril. Y su rival, o sea la otra esposa, la zahería con continuas pullas, a fin de amargarla, porque Yahvé había cerrado su seno. Y así sucedía año tras año cada vez que ellos subían a la casa de Yahvé. De esta suerte la mortificaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Decíale pues Elcana a su marido: Ana, ¿por qué lloras y por qué no comes? ¿Y por qué se llena de pesadumbre tu corazón? No valgo yo para ti más que 10 hijos. Un año levantóse Ana después que hubieron comido y bebido en Silo. Se daba entonces Elí sentado en su sitial junto al jambaje del templo de Yahvé. Y ella tenía el espíritu amargado y púsose a orar ante Yahvé llorando copiosamente. E hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no olvidándote de tu esclava, concedes a tu sierva un hijo varón, lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida. La navaja no pasará por su cabeza. Voto de servicio a Dios. Y como si alargara ella en sus plegarias a Yahvé, púsose Elí a observar su boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían, mas no se percibía su voz. Por eso Elí la tomó por ebria y díjole: ¿Hasta cuándo vas a mostrarte embriagada? Arroja de ti tu vino. Mas Ana contestó diciendo: No, mi señor, soy una mujer de espíritu atribulado, y no he bebido ni vino ni dormiel, sino que estaba vertiendo mi espíritu ante Yahvé. No tomes a tu sierva por una mujer perversa, ya que elevada de la vehemencia de mi cuita y aflicción, he hablado hasta aquí. Respondió Elí diciendo: Vete en paz y el Dios de Israel te cumpla la petición que de él has solicitado. Y ella contestó: Hale tu sierva gracia a tus ojos. Emprendió entonces la mujer su camino, comió y su semblante no volvió a estar como de primero. A la mañana madrugaron y después de adorar a Yahvé regresaron y fuéronse a su casa de Ramá. Elcaná conoció a Ana su mujer y acordóse de ella y de él. Y aconteció que al cabo del tiempo, después de haber Ana concebido, parió un hijo que puso por nombre Samuel, porque se dijo ella: De Yahvé lo solicité. Y subió su marido Elcaná con toda su familia para ofrecer a Yahvé el sacrificio anual y su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: No subiré hasta que el niño haya sido destetado, lo lleve yo a presentar ante Yahvé y se quede allí para siempre. A lo que respondió Elcaná su marido: Haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo destetes. Yahvé cumpla tu palabra. Quedóse en efecto la mujer y amamentó a su hijo hasta que lo destetó. Cuando lo hubo destetado, lo subió consigo, y además un becerro de 3 años y un efá de harina y un odre de vino, y llevólo a la casa de Yahvé a Silo. El niño era un pequeñuelo. Sacrificaron pues el becerro y llevaron al niño a Elí. Y exclamó ella: Perdón, mi señor, por tu vida, señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí en tu presencia implorando a Yahvé. Por este niño hice oración a Yahvé, me ha concedido la gracia que le pedí. Yo a mi vez lo consagré al Señor, y todos cuantos días viva estaré a Yahvé consagrado. Estará a Yahvé consagrado. Se postrenaron allí ante el Señor. Y Ana púsose a orar y exclamó. No sé, dispensad que lea tanto, pero es que como que a lo mejor no tenéis tiempo después de leerlo vosotros, me parece que ver esto es mucho más importante que todo lo que yo pueda decir, pues voy siguiendo la lectura. Mi alma en Yahvé se ha estremecido alegre, y mi frente en mi Dios se ha enaltecido. Abrí mi boca contra mis contrarios, pues con tu ayuda me he regocijado. No hay quien a santo con Yahvé compita, fuera de ti no hay otro ciertamente. Con nuestro Dios no hay roca comparable. No habléis ya más palabras altaneras, que vuestros labios la altivez se aleje. Dios es Yahvé que lo conoce todo. Él solo aprecia en justo las acciones. Roto ha quedado el arco de los fuertes, los débiles de fuerza se han ceñido. Por poco pan vendiéronse los hartos, de trabajar cesaron los hambrientos. La estéril ha parido 7 veces, la que es fecunda en cambio se ha vaciado. La muerte de Yahvé y él vivifica. Él la baja al Seol y de allí saca. Yahvé da las riquezas y empobrece. Él abate al mortal y es quien le encumbra. Él levanta del polvo a los humildes, el estiércol eleva al indigente, para hacer que se siente entre los nobles y darles en herencia trono honroso. Pues Yahvé dio pilares a la tierra y encima de ellos asentó el mundo. Él guarda de sus fieles los caminos, mas morirá el impío en las tinieblas, pues por la fuerza no triunfará el hombre. Yahvé sus adversarios desbarata, contra ellos tronará del alto cielo, juzgará los confines de la tierra. El poder a su rey habrá de darle, y exaltará la frente de su ungido, Jesucristo, Mesías. pues vamos a leer esta profecía, este salmo, este cántico profético de mesiánico, evidentemente, que es un precedente del Magnífico de María. Está explicando lo que ha hecho Dios al hacer nacer a Samuel, este profeta que va a ungir a Saúl y que va a recibir el mensaje divino que vamos a ver enseguida. Él levanta del polvo a los humildes, del estiércol eleva al indigente, para hacer que se siente entre los nobles y admirarles en herencia trono honroso. Pues Yahvé dio pilares a la tierra y encima de ellos él asentó el mundo. Él guarda de sus fieles los caminos, mas morirá el impío en las tinieblas, pues por la fuerza no triunfará el hombre. Yahvé sus adversarios desbarata, contra ellos tronará del alto cielo, juzgará los confines de la tierra. El poder a su rey habrá de darle y exaltará la gente de su ungida. Luego volvióse el caná a Ramá, a su casa, y el niño quedó sirviendo a Yahvé bajo la vigilancia del sumo sacerdote Elí. Ahora viene el capítulo de la vocación de Samuel, que debéis conocer sin duda. Joven Samuel servía a Yahvé bajo la vigilancia de Elí. Y era por aquellos días rara la palabra de Yahvé. La visión profética no era frecuente. Aconteció pues cierto día que estaba acostado en su sitio habitual Elí. Los ojos habían comenzado a cegar, no podía ver. La lámpara divina aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo de Yahvé, donde se hallaba el arca de Dios. Y llamó Yahvé, Samuel, y este contestó, heme aquí. Y corrió al punto a Elí y dijo, heme aquí, pues que me has llamado. Pero él respondió, no te he llamado, vuélvete a acostar. Y se marchó a acostar. Tornó Yahvé a llamar nuevamente, Samuel. Y este se levantó y se dirigió a Elí y dijo, heme aquí, pues que me has llamado. Mas respondió, no te he llamado, hijo mío, vuélvete a acostar. Samuel no conocía aún a Yahvé, pues todavía no le había hecho Yahvé ninguna revelación. Y tornó Yahvé a llamar a Samuel por tercera vez. Y él se levantó y se fue a Elí y dijo, heme aquí, pues me has llamado. Entonces comprendió Elí que Yahvé llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, vete a acostar, y si se te llama, dirás, habla Yahvé, que tu siervo escuche. Marchóse pues Samuel y se acostó en su sitio. Y vino Yahvé y se colocó y llamó como otras veces. Samuel, Samuel. Samuel contestó, habla Señor, que tu siervo escuche. Entonces dijo Yahvé a Samuel, he aquí que voy a hacer en Israel una cosa que a todo aquel que la oiga le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré a Elí todo lo que he firmado respecto a su casa desde el comienzo al fin. Ya le he anunciado que he de castigar para siempre a su casa, por cuanto que sabiendo que sus hijos ultrajaban a Dios no los corrigió. Por eso he jurado a la casa de Elí que no será expiado su crimen jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Acostóse luego Samuel hasta la mañana. Y entonces abrió las puertas de la casa de Yahvé. Samuel temía manifestar a Elí la visión. Mas llamó Elí a Samuel y dijo, Samuel, hijo mío, heme aquí, contestó él. Y preguntó Elí, ¿qué es lo que te he dicho? Por favor, no me lo ocultes. Yo os te haga tal cosa y tal otra si me ocultas algo de cuanto te he manifestado. Contóle entonces Samuel todas las palabras sin encubrirle nada. Y Elí exclamó, es Yahvé, haga lo que más le plazca, más le agrade. En tanto Samuel iba creciendo, Yahvé estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de las palabras que iba pronunciando. Así pues todo Israel, desde Dan hasta Berzabé, reconoció que Samuel era verdadero profeta de Yahvé. Yahvé continuó apareciéndose en Silo, pues ya se había manifestado Samuel allí, la palabra de Yahvé. Y la palabra de Yahvé, la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Por aquellos días se juntaron los filisteos contra Israel y salieron los israelitas a combatir contra ellos, en viene la batalla contra los filisteos. Se apoderan del arca, después es liberada el arca, derrotados los filisteos y Samuel queda constituido juez de Israel. Los filisteos quedaron humillados y no volvieron más a invadir los confines de Israel. Y la mano de Yahvé se mantuvo contra los filisteos mientras duró Samuel. y volvieron a Israel las ciudades que los israelitas habían arrebatado a los filisteos, desde Ecrón hasta Gat y sus comarcas, y todo lo rescató Israel del poder filisteo. Y hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Ahora bien, Samuel fue juez de Israel toda su vida. Iba todos los años y giraba visita por Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos, lugares, en todos esos lugares. Luego tornaba a Ramá, donde tenía su casa, y allí juzgaba a Israel, y allí mismo edificó un altar a Yahvé. Y ahora viene un momento misterioso y dramático en las relaciones entre Yahvé y su pueblo, que voy a leer despacio, y realmente es una cosa sobrecogedora y tremenda. No fuese que ya hemos visto a Dios hacer surgir el linaje escogido a través de toda una serie de anécdotas y de cosas extrañas y de celos de mujeres y de pecados y de amenazas y infidelidades y cosas. Antes de que viniese la elección de David, lo veremos otro día, pasó lo que vamos a leer hoy, sobre lo cual yo no he tenido oportunidad ni de estos días tiempo para buscar comentarios de escritores, santos padres y de exégetas tradicionales, y no sé qué dirían, y lo voy a estudiar otro día, y si encuentro algo os lo diré. Pero desde luego es una cosa realmente sorprendente, increíble, increíble en lo humano, vaya, una cosa tremenda, que solo bajo la luz de la fe y sabiendo que Dios hace realmente lo que le da la gana, santamente y sabiamente en nuestro bien, se comprende lo que vamos a leer ahora. Cuando Samuel fue anciano, designó a sus dos hijos para jueces de Israel. El nombre de su primogénito era Joel, y el del segundo, Abiyá, que ejercieron su judicatura en Bersabé. Mas sus hijos no siguieron su ejemplo, sino que se inclinaron al lucro ilícito, recibiendo regalos y torciendo la justicia. Reuniéronse, pues, todos los ancianos de Israel, y se fueron a Samuel, a Ramá, y dijéronle, los ancianos de Israel, molestos con los hijos de Samuel, que son unos ladrones. Y le dicen, ten en cuenta que tú estás viejo, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ahora bien, me permiten para, no es un comentario, pero voy diciendo sinceramente lo que se me ocurre pensar a mí leyendo esto. Los ancianos de Israel, pues aquí parece que se enfadan porque los hijos de Samuel son unos sinvergüenzas. Pero por lo que vamos a leer enseguida, lo que quieren es liberar al pueblo, diríamos, en un sentido muy protervo, de ser gobernado por jueces designados por Dios. Quieren ver si por fin el pueblo de Israel, pues, es un pueblo normal, como los otros. Le dicen, ten en cuenta que tú estás viejo y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ahora bien, designanos un rey para que nos gobierne como lo tienen todos los pueblos. A Samuel le pareció mal la proposición. Ustedes, en cualquier hipótesis que quieran hacer, los que quieren apartarse de las fechas tradicionales de redacción de los libros, cuanto más tarde lo pongan, más lo ponen en un momento en que el pueblo de Israel consideraba el linaje davídico como aquel en quien estaba profetizada la realeza sobre el mundo, el reino de Judá como aquel en que estaba en el centro que Dios ponía para la redención del universo. esto está escrito, esto sí, este libro está escrito probablemente después del David, diríamos, bueno, pongamos, por lo menos la redacción última. Cuanto más tarde lo pongan, pues el argumento más misterioso es. El pueblo judío tiene un libro en que explica así la fundación del reino davídico. Después Dios elige a David y pone la dinastía. Se alinea esto. Desígnanos un rey para que nos gobierne, como lo tienen todos los pueblos. A Samuel le pareció mal la proposición, cuando dijeron, danos un rey para que nos gobierne. A Samuel le parece mal, luchan a él y a sus hijos, se enfadan. Mas hizo oración a Yahvé. Yahvé dijo a Samuel, esto lo diré tres o cuatro veces porque yo no lo entiendo. Atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te recusan a ti, sino que es a mí a quien rechazan para que no reine sobre ellos. Vuelvo a leerlo. Atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te recusan a ti, sino que a mí es a quien rechazan para que no reine sobre ellos. Atiende la voz del pueblo en todo lo que te digan, pues no te recusan a ti, sino que a mí es a quien rechazan, para que no reine sobre ellos. Conforme han hecho conmigo desde el día en que los subí de Egipto hasta el presente, que me han abandonado y servido a otros dioses, así hacen también contigo. Ahora bien, atiende su clamor, pero antes adviérteles bien y expónles los derechos del rey que va a reinar sobre ellos. Entonces les augura todas las tiranías que van a hacer los reyes de Israel para ser como los reyes de las naciones. Refirió pues Samuel todas las palabras de Yahvé al pueblo que le clamaba un rey y dijo, este será el derecho del monarca que va a reinar sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los empleará en su carroza y en sus caballos para que corran delante de su carroza. Los nombrará jefes de 1,000 y de 50 soldados, utilizándolos también para labrar sus labrantíos, segar sus mieses y fabricar sus armas de guerra y el atalaje de sus carros guerreros. Y tomará vuestras hijas como perfumeras, cocineras y panaderas, y se apoderará de vuestros campos, vuestros viñedos y vuestros olivares mejores, y los dará a sus servidores. Exigirá el diezmo de vuestras sementeras y vuestras viñas, para darlo a sus eunucos y a sus servidores. Y cogerá vuestros siervos y siervas, y vuestras mejores reses vacunas y vuestros asnos, y los empleará para sus trabajos. Y tomará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus siervos. Pero Dios le dice que acepte lo que le piden, porque no le rechazan a él, sino a él mismo. Que acepte lo que le piden y que les diga lo que va a pasar con el rey que les ponen. Y aquel día alzaréis el grito a causa del rey que vosotros escogisteis. Pero Yahvé no os atenderá entonces. Mas el pueblo negóse a atender el razonamiento de Samuel y exclamó. No, sino que un rey ha de haber sobre nosotros, para que seamos como los demás pueblos. Que nos gobierne nuestro rey y salga al frente de nosotros y pelee nuestros combates. Habiendo oído pues Samuel todas las palabras del pueblo, las expuso ante Yahvé. Yahvé dijo a Samuel, atiende su ruego y nómbrales un rey. Entonces dijo Samuel a los israelitas, idos cada uno a vuestra ciudad, que es como mandarles todos al paseo. Entonces viene Saúl, su visita a Samuel. Y viene cuando Samuel es ungido rey. Y Samuel declina la judicatura. Entonces Samuel dijo a todos los israelitas, ya veis que os he atendido en cuanto me habéis propuesto, yo os he nombrado un rey. Ahora bien, ya tenéis rey a vuestro frente. Samuel sigue completamente cabreado y resentido, como veis, ¿eh? Ya lo tenéis. Os he hecho caso, ya lo tenéis. Yo ya estoy viejo y encanecido y mis hijos están con vosotros. Ante vosotros he vivido desde mi juventud hasta la hora presente. Aquí me tenéis, declarad contra mí, ante Yahvé y en presencia de su ungido, a quien arrebaté el buey, a quien tomé el asno, a quien oprimí, a quien vejé, de quien acepté soborno para cegar mis ojos con él. Yo os lo restituiré. Ellos respondieron, no nos has oprimido, ni nos has vejado, ni has aceptado nada de manos de nadie. Y él dijo: ya ves testigo con respecto a vosotros y testigo su ungido en este día de que nada reprobable habéis hallado en mis manos. Y contestaron: testigo es. Y añadió Samuel al pueblo: sí, testigo Yahvé que formó a Moisés y a Aarón y subió a vuestros padres de la tierra de Egipto. Ahora bien, presentaos, pues voy a juzgar ante Yahvé respecto a todos los beneficios que Yahvé os ha hecho a vosotros y a vuestros padres. Cuando Jacob llegó a Egipto con sus hijos y los egipcios os oprimieron, vuestros padres clamaron a Yahvé, y Yahvé envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron a vuestros padres de Egipto, y los asentó en este lugar. Pero ellos olvidaron a Yahvé su Dios, y los entregó en poder de Sísara, jefe del ejército de Hazor, y en manos de los filisteos, y en poder del rey de Moab, los cuales hicieron guerra contra ellos. Entonces clamaron a Yahvé y dijeron: hemos pecado, pues hemos abandonado a Yahvé, y rendido culto a los Baales y las Astartes. Mas ahora líbranos de manos de nuestros enemigos. Nuestro Dios es vuestro rey. Ahora bien, ya tenéis el rey que habéis elegido, que vosotros pedisteis. Ya veis que Yahvé ha colocado sobre vosotros un monarca. Si teméis a Yahvé y le servís y escucháis su voz, y no sois rebeldes al mandato de Yahvé, tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros viviréis tras Yahvé vuestro Dios. Si no atendéis la voz de Yahvé y sois rebeldes al mandato divino, la mano de Yahvé pesará sobre vosotros, como pesó sobre vuestros padres. Ahora continuad ahí y veréis la maravilla que Yahvé va a hacer a vuestros ojos. No es ahora la época de la siega del trigo, pues voy a invocar a Yahvé y enviará truenos y lluvia, para que comprendáis y veáis que ha sido delito grave el que habéis cometido a los ojos de Yahvé, pidiendo para vosotros un rey. Invocó Samuel en efecto a Yahvé. Yahvé envió truenos y lluvias en aquel mismo día, y todo el pueblo concibió gran temor a Yahvé y a Samuel. Toda la gente dijo a Samuel: ruega por tus siervos a Yahvé, tu Dios, para que no muramos, pues a todos nuestros pecados hemos añadido la maldad de reclamar para nosotros un rey. Entonces Samuel dijo al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido esta maldad, pero no obstante, no os apartéis en pos de Yahvé, sino servidle con entero corazón. No os desviéis tras las cosas vanas que ni ayudan ni salvan, pues son vanidad, porque Yahvé, en gracia de su gran nombre, no abandonará su pueblo, pues ha tenido a bien Yahvé haceros su pueblo. En cuanto a mí, líbreme Yahvé de pecar contra él, cesando de rogar por vosotros. Antes bien, os he de mostrar el camino bueno y recto. Así pues, temed a Yahvé y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues ved cuántas cosas grandes ha realizado con vosotros. Si persistís en el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Vamos a terminar esto aquí. He ido bastante a prisa, y ahora ya es hora de pasar a otra cosa. Bien, otro día seguiremos con el reinado de David. Comenzaremos el reinado de David y lo que sigue. Muy bien, gracias.